este periodo podemos considerarlo como primitivo o como algo muy superado por la humanidad. Bueno, yo quiero contarles que esto no es así. Aún hoy, por ejemplo, en algunos lugares de la selva amazónica hay grupos que continúan con este nivel de organización social que tiene algunas particularidades y que finalmente nosotros podemos reconocerles que tienen por ahí mejor calidad de vida en el sentido de que por ahí son más felices de lo que nosotros somos y que tienen una previsibilidad económica mayor que muchas sociedades organizadas del presente. Una serie de circunstancias de índole organizativas y de crecimiento de estos grupos sociales, o sea, un aumento poblacional, produjo de que estos grupos empezaran a reconocer en uno de los individuos, digamos, cierta preeminencia sobre el grupo. Este tipo de organización luego se la llamó, digamos, la del gran hombre, pero que, digamos, de que tenía algunas características. Él era por ahí beneficiario de el derecho de, por ahí, el mejor alimento, por ahí, la comida de algún bien que era considerado tabú para el resto de la comunidad, quizás porque eran especies que se querían conservar, pero era un cargo individual que se lo ganaba por algún mérito personal, como ser, por ejemplo, muy diestro en la búsqueda del alimento, o ser muy bueno en la guerra, pero no se heredaba. O sea, cuando esta persona fallecía, aparecía, digamos, un nuevo gran hombre que era como el referente de la comunidad. Y ahí estamos hablando de grupos sociales de mayor envergadura. Ahora, cuando suceden las crisis económicas, producto del cambio climático, surge el cacicazgo, donde, bueno, ya hay otra cosa, ¿no? O sea, comienza a diferenciarse la división del trabajo entre ellos. Hay hombres y mujeres que realizan determinadas actividades y se produce una diferenciación social. Y ya, digamos, hay una mayoría de la población que reconoce en una minoría cierta ascendencia y estos se benefician un poco del producto social del grupo. Esto tenía como fundamento el hecho de poder tener un medio de defensa frente a las frecuentes invasiones de grupos sobre otro en búsqueda de recursos económicos, productos del cambio climático al que me referí, y que sucedió aproximadamente hace unos 1500, 2000 años. Esto, por supuesto, no fue homogéneo, no sucedió simultáneamente en todo el mundo, sino de que se fue dando de forma diferencial en diferentes lugares y ámbitos ecológicos. Nosotros acá en Jujuy, por ejemplo, tenemos que mientras se formaban grandes cacicazgos, que después fueron casi reinos, en la quebrada de Humahuaca o en la Puna incluso, había otros lugares de la Puna o en la cuenca del valle del río San Francisco donde continuaban con la vieja organización igualitaria y donde la gente podía continuar viviendo de la anterior manera.